Fueron iniciados los Juegos del Grupo 9 del Este de Asia del Campeonato por la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol para 2017. Los equipos coreanos 25 de abril y Kiwancha y el de Mongolia Erchim, todos pertenecientes en el grupo, realizan desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo los juegos de ida y vuelta con el método de todos contra todos. El de mayor nota participará en los juegos de siguiente etapa. En la competencia realizada el día 14 en el estadio 1 de mayo, entre los equipos 25 de abril y Erchim, el primero ganó al segundo con el marcador de 6-0.